Y le pregunto a un amigo, disimulando las cosas, le pregunto por el nombre. Bajaron la droga que venía en la camioneta.